Electroshock. ¿Qué tal, Industrial Head? Bienvenidos ya a este episodio número 219 de Electroshock, el cual, como ustedes saben, está dedicado a los discos veinteañeros. Esta es la tercera parte y que les agradecemos a todos ustedes que han estado al pendiente de estos programas por sus comentarios. No se vayan a despegar durante esta próxima hora, ya que tenemos más discos veinteañeros alrededor de este programa número 219 y que se está transmitiendo hoy 10 de mayo, así es que también va nuestra más sincera felicitación para todas las madrecitas que nos escuchan, ya que hay muchas industrial heads que son mamás y que escuchan el programa. Para ellas una felicitación, y obviamente pues a las personas más importantes para un servidor, que son mi esposa Cassandra, que también obviamente es mamá, y también para mi mamá, que no me está escuchando, pero también mis más sinceras felicitaciones y un abrazo para ambas. Y bueno, ya ahora sí vamos a comenzar el programa del día de hoy con algo que pues muchos de ustedes estaban esperando escuchar precisamente y no podíamos dejar fuera, y se lo dedicamos a mi buen amigo Juan José Marín, alias Código Cero, que nos escucha allá en España. Y aquí está Frontline Assembly. Esto es de su álbum de 1994, Millennium, y aquí está Frontline Assembly con Millennium, comenzando esta emisión número 219. Radio Universidad presenta Electroshock versión 4. Un espacio donde encontrarás lo más vanguardista de la escena electro e industrial, música, noticias e información del género y mucho más. Conducido por Luis Cyberhead. Continuamos este programa de Electroshock que están escuchando únicamente aquí a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí y algunos municipios conurbados con nuestra ciudad capital, y también pueden escucharlo a través de internet en ese es el blog de nosotros, electroshockradio.blogspot.com, donde subimos este programa cada semana, y pueden escuchar tanto esta 219, emisión 219, así como las 218 anteriores, pero en tiempo real lo pueden ustedes escuchar además de Radio Universidad en internet a través de su página, que está en www.radiouniversidad.uaslp.mx. Ahí simplemente le dan clic, van a encontrar un mini reproductor al que le dan clic también, y pues bueno, ya están escuchando la estación en tiempo real automáticamente. Y recuerden que también ese programa se retransmite en Perú, gracias a nuestro buen amigo Robin Ramos en Sinestesia Radio. Esto pues es también igual cada semana, más o menos como el miércoles y jueves, o jueves cuando se sube un programa nuevo. Y bueno, vamos a continuar el programa ya bien rápido porque no tenemos mucho tiempo, me lo comí casi todo en la primera parte. Vámonos con los suecos Covenant, quienes debutan en 1994 con ese extraordinario Dreams of a Cryo Tank, y con el que se dan a conocer a través de Memento Materia. Aquí está sin más Covenant, y este es uno de sus primeros hit singles, Terror Mean, comenzando este episodio número 200. Electro Shock. Y bueno, hace un momento otro clásico veinteañero, también obviamente todo 1994, Project Pitchfork, lo escucharon con Carry On, que pertenece a su álbum EO del año 1994, en producción de Offbeat Records. Y enseguida vamos a tener también muy rápido a Stabbing Westward, quien ya tuvimos también hace un par de semanas en los clásicos, también conmemorando el 20 aniversario de su álbum Lies, que fue el debut de esta banda Stabbing Westward. Y pues bueno, van a escucharlo enseguida precisamente con Lies, pero antes una banda también muy poco conocida, pero que también grabó un muy buen álbum, esto dentro de Reconstruction Records. Se trata de la banda Non Aggression Pact, que solamente editó dos álbumes a través del mismo sello, y esto pertenece a su producción 9mm Grudge, el cual fue su debut en este sello. Aquí está, sin más, Non Aggression Pact con Wicked Painted Sun, enseguida Stabbing Westward, y después un corte y regresamos con más de este programa especial número 3 de 20 añeros aquí en Electroshock. Black and blue spies, thoughts of you fill my

con el cual se destacaron aún más dentro de la escena. Y pues bueno, sin más, aquí está Sterile, que son de quienes estamos hablando. Este planeta, esta es su segunda producción, y aquí está el ya clásico también, otro veinteañero más. Aquí está Sterile con Egoist en Electroshock. Yeah. Continuamos en este especial de discos veinteañeros y lo que escucharon hace un momento también es algo inolvidable que muchos de ustedes ya reconocieron. Se trata de Picasso Trigger, que pertenece a la segunda producción de Screw llamada Dusted. Y pues bueno, para quien no lo sabía, Screw regresó en el año 2012. Quedaron de hecho de sacar una nueva producción, la cual pues hasta la fecha no se ha materializado. No sabemos si ha sido porque no ha habido alguna disquera que se interese en ellos o no han tenido los recursos para lanzar el disco de manera propia. Desconocemos cuáles sean las causas, pero Screw ya están nuevamente de gira. De hecho, inclusive están actualmente escribiendo nuevo material, porque al parecer, les digo, ese disco no pudo salir a la luz, pero ellos continúan aún trabajando. Y pues ahora vamos con Numb, otra banda que también en los 90 fue una de las más destacadas dentro de la escena electroindustrial y que pues bueno terminó aproximadamente por allá de 1998-99 cuando su líder decide dar por terminado el proyecto Numb para irse a vivir con su esposa a otro país, no recuerdo cuál, y esas historias les he contado muchas veces en los espacios clásicos de Electroshock, pero esto que vamos a escuchar es de ese también ya super clásico de 1994, Wasted Sky, una producción de la KK Records, y vámonos rápido con Numb, y esto es Rat Blast aquí en Electroshock. Blast. Electroshock. Continuando con este especial dedicado a los discos veinteañeros, lo que escucharon hace un momento también muchos de ustedes ya lo reconocieron porque tiene relativamente poco tiempo que se los programamos. Estoy hablando de Vampire Rodents. Lo que escucharon fue Another Planet y que pertenece a su álbum Clock Seed, una producción de Reconstruction Records. Bueno, ya no me queda mucho tiempo, simplemente lo quiero aprovechar para agradecer a todos ustedes el favor de su atención a esta serie de programas de discos veinteañeros. Todavía nos falta uno, pero ese programa no lo vamos a pasar la siguiente semana, ya que la siguiente semana viene un especial dedicado exclusivamente a Atari Teenage Riot a propósito del lanzamiento de su nueva producción titulada Reset, que lo vamos a estar estrenando, por cierto, la próxima semana. Y es que no se lo pierdan, especial de Atari Teenage Riot el próximo sábado 17 de mayo. Y pues vamos a terminar este programa ya con algo de hardcore industrial, para ser más precisos, ya que vamos a tener enseguida a Ultraviolence, quienes debutaron en 1993, pero es hasta 1994 que se edita el álbum completo, que se titula Life of Destructor. El debut de 1993 fue un EP titulado simplemente iDestructor, y pues bueno, es precisamente lo que vamos a escuchar de esta producción también de 1994 de la Rate Records. Aunque fue su debut oficial, realmente Ultraviolence ya tenía más años haciendo música hardcore. Espero poderles pasar más adelante en otros programas algo de lo que hacía por ahí de principios de los 90 y finales de los 80 para que lo escuchen. Y pues bueno, por lo pronto se quedan con eso. Agradezco nuevamente el favor de su atención y pues bueno, felicitaciones nuevamente a todas las mamás el día de hoy por su día. Síganse la pasando bien y bueno, canijos, no nada más quieren a sus mamás el día 10 de mayo. Acuérdense que ustedes no tienen mamá únicamente una vez al año. Todos tenemos mamá 364 días al año. Así es que cuídenla, felicítenla mucho. Y pues nos escuchamos la próxima semana. Saludo como siempre. Abrazo, beso y todo lo que le sigue para mi esposa Cassandra, que también es mamá y que lo estamos celebrando el día de hoy. Nos escuchamos en una semana con más de lo mejor de la música industrial y derivados aquí en Electrocast. We'll be right back. Extensión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.